Domingo 26 de junio, la imagen de Dios. La Biblia dice que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27. Una imagen puede tener dos dimensiones, como la fotografía o lo que vemos en un espejo, o tres dimensiones, como una estatua o un holograma. Una imagen puede también ser intangible, como una imagen mental o una idea. ¿Qué quiere decir la expresión bíblica? Escucha Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. ¿De qué manera explica la Biblia lo que significa ser hecho a la imagen de Dios? Compara este texto también con Génesis capítulo 1, verso 31. Deuteronomio capítulo 6 verso 5 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Génesis capítulo 1 versos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al crear a nuestros primeros padres, Dios estableció una nueva categoría para la vida sobre la tierra, hombre y mujer. Ellos solos, entre todas las criaturas, fueron hechos a la imagen de Dios. No fueron monos evolucionados. Como seres humanos, somos radicalmente diferentes de todas las demás formas de vida sobre la tierra, y cualquier teología que disminuya esta diferencia degrada a la humanidad. Y llamó el nombre de ellos Adán, Génesis capítulo 5, verso 2. Es decir, ambos, hombre y mujer, aunque seres separados y diferentes, eran uno. Juntos en su plenitud y totalidad representaban la imagen de Dios. La naturaleza de Dios es holística. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. La Educación, página 15. La palabra imagen en hebreo es tselem, y semejanza es demut. Estos términos pueden connotar lo físico, tselem, y lo interior, demut, que incluye los aspectos espiritual y mental de la humanidad. Elena de White reconoce esto cuando dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Patriarcas y Profetas, página 25. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, menciona las dimensiones del ser humano: alma, espiritual; corazón, mental; y fuerzas, física. Algo similar dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Un ser humano hecho a la imagen de Dios, naturalmente, incluirá todas estas dimensiones. Aunque esta idea de ser hecho a la imagen de Dios engloba mucho más, la Biblia es clara. Los seres humanos son una creación singular y separada aquí sobre la tierra. ¿Por qué es importante que recordemos siempre